comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos oyentes del Canto y la Palabra, hoy les presento a Vero Bellini, pianista, compositora y letrista argentina, formadora de la agrupación musical China Cruel, quien comienza a llevar adelante su proyecto junto a la cantante convocada para el mismo, Viviana Scarlazza. Ya anteriormente les había hablado de su trabajo en el mencionado conjunto tanguero. Hoy les hablo del nuevo trabajo de Vero. Se trata de su primer disco EP en formato solista titulado La Canción de los Poetas, volumen 1. Es un disco en homenaje a las grandes poetas mujeres de Latinoamérica, realizado por la compositora y arregladora mencionada anteriormente, Vero Bellini. A partir de un trabajo de investigación y curaduría de los poemas convertidos en tangos, candombes, milongas, valses y otras expresiones de la música popular, nace este disco de 15 canciones. Este trabajo cuenta con la participación de músicos y músicas de gran trayectoria y muchas de las cantantes más relevantes de nuestro país y Latinoamérica, bajo la producción vocal de Mavi Díaz. Las poetas que forman parte de esta obra son sin duda íconos de la historia de la poesía latinoamericana, y más allá de su indiscutible valor artístico, se buscó que en esta selección tengan presencia fundamentalmente las poetas que han marcado en su vida y en su obra el camino de las luchas por los derechos de las mujeres, en muchos casos expresados en los poemas de este disco. Este disco, como les digo, reúne a muchas de las cantantes más trascendentes de la escena musical. Mavi Díaz, de quien ya les hablé anteriormente, además de su participación como cantante, realizó un cuidadoso trabajo de producción y arreglos vocales, convocando a las cantantes y eligiendo para cada una de ellas la canción acorde a su estilo. En esta ocasión, elegí una canción de Carilda Oliver Labra, que es una poetisa cubana nacida en 1922, realmente una belleza que canta muy bien Ligia Piro, Que yo era una mentira de la luna. No, porque la noche es una hechicera cordial que te ha perdido. Verás que ya no soy milagro ardido, que yo era una mentira de la luna. No vuelvas, no, porque será importuna como el sueño deshacido. canto y la palabra. Mis queridos oyentes del canto y la palabra, en el afán de seguir redescubriendo música, estilos, palabras que marcan y han marcado la historia de los sonidos combinados, que nosotros llamamos música, nos puede tocar el viaje al pasado o al presente inmediato o inmediato. En este devenir de melodías nos encontramos a mediados del siglo XX, en la mayor de las Antillas, y le presento un dúo éxito de su tiempo y que merece redescubrirse por su riqueza sonora. Celina y Reutilio fue un dúo de música cubana conformado por Celina González y Reutilio Domínguez, que sobresalieron en la música campesina de Cuba, especialmente en la guajira, la guaracha y el punto cubano, y se caracterizaron por incluir en las letras de sus canciones oraciones, nombres y palabras relacionadas con la santería. La cantante principal del dúo, Celina González Zamora, nació en Nueva Luisa, Jovellanos, Matanzas, en 1928, y el guitarrista, cantante, segunda voz del dúo y compositor Reutilio Domínguez nació en Guantánamo en 1921. De padres campesinos, cuando Celina era niña, sus padres y hermanos cantaban en los araos familiares de fin de semana, Ángela tocando el tres y cantando, y Jesús el laúd. Celina aprende la base melódica y rítmica del cante guajiro y de su madre la devoción por las religiones criollas de Cuba y de los orillás, Oshun, Babalú, Ayé, Chango y Yemabá. El dúo se hace conocido en Santiago de Cuba y finalmente en 1947 hacen su debut en una emisora de radio. Esta radioemisora había puesto de moda la música más puramente africana del país, presentando los fines de semana toques y cantos de la religión santera con vocalistas como Celia Cruz, Mercedes Valdés y Gina Martín. Para su debut habanero, Celina y Reutilio componen un número que se convierte en insignia del dúo, A Santa Bárbara, conocido también como Que Viva Xangó. El éxito de esta guaracha fue inmediata y rotunda. Con esta composición, Celina y Reutilio rompen con una vieja separación que existía entre la música guajira y la música afro y establecen una nueva fusión donde la métrica, o sea, la décima hispánica y el estilo del punto guajiro se mantienen, pero la letra se refiere a los temas del patrimonio cultural del continente negro. El dúo combina la restallante voz de Celina, como se la ha llamado, con el sonido producido por Reutilio, que parecía provenir no de una, sino de dos o más guitarras. Vale la pena ahondar un poco sobre esto último. En los tradicionales dúos y tríos de punto cubano y son montuno, generalmente se utilizaban dos guitarras o una guitarra y otro instrumento de cuerdas. Un músico tocaba la llamada guitarra prima, o sea, los tonos agudos, como es el caso de Miguel Matamoros en su trío, mientras que un segundo guitarrista bordoneaba, es decir, marcaba los tonos bajos, como hacía Rafael Cueto con sus famosos tumbados en el trío Matamoros. El éxito de Celina y Reutilio en Radio Cadena Suaritos pronto le facilita un contrato con una radiodifusora de alcance nacional, la RHC, Cadena Azul, a la que se trasladan de inmediato, comenzando además a grabar los números favoritos del público. En poco tiempo, Celina y Reutilio se convirtieron en favoritos nacionales. La fórmula de combinar las décimas y cuartetas típicas del canto guajiro con temas de las deidades de los panteones yorubas y congos del pasado tuvo una gran respuesta del público y el dúo comenzó a producir toda una serie de números. El próximo capítulo es el de los viajes al extranjero, Nueva York, República Dominicana y otros. En Cuba, su prestigio aumenta y Celina y Reutilio aparecen en dos largometrajes, Rincón Criollo y Bella la Salvaje. Cantan en programas radiales dedicados a la música guajira en diversas estaciones de radio. Aparecen en televisión, se destacan las actuaciones de los grandes cabarets de la capital, incluyendo el legendario Tropicana. Las tonadas de Celina y Reutilio comienzan a circular por países de la cuenca del Caribe, en particular Colombia, Venezuela y República Dominicana. La colaboración de Celina y Reutilio duró hasta su separación en 1964. Reutilio falleció en 1972 y entre 1964 y 1980, Celina González prosiguió su carrera como solista. A partir de 1980 comienza una nueva etapa en la carrera de Celina. Su hijo Lázaro Reutilio terminaba sus clases formales de música y con su madre deciden lanzar una nueva versión de Celina y Reutilio. Celina y Reutilio triunfaron también en Europa, donde cosecharon éxitos en el Reino Unido, donde fue conocida como Queen of Cuban Country Music en Suecia, Francia y Grecia. Celina ha incursionado en canciones de la nueva trova, particularmente en la obra de Silvio Rodríguez, Girón. Además, ha trabajado en los grupos Manguaré y Adalberto Álvarez y su son, con quienes grabó dos discos de larga duración. Celina influyó en un número creciente de cantoras campesinas dentro y fuera de Cuba. Su impacto en la música cubana es ampliamente reconocido. Celina falleció a la edad de 86 años en el 2015 a causa de una prolongada dolencia cerebrovascular. Escucharemos a Celina Reutilio desde su disco Santa Bárbara de 1956, la canción de su autoría, San Lázaro. Que yo va a subir, yo te va a bajar con los zapatos de changote, de changote, mi changota, changoteito, Dios va a dar, ay, papá lo hallé, padre mío San Lázaro, ay, padre mío a él, padre mío San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios, padre mío San Lázaro, ay, pero que sea de corazón, padre mío San Lázaro. Canto y la palabra.